Mario Sabatella, candidato a intendente. ¿Cómo le va, don Mario? ¿Cómo anda? Acá estamos con Sofía, Josué, Damián. Buen día, los saludamos. Buen día, ¿cómo les va? Bien, acá andamos. ¿Usted cómo ha sido esta campaña breve? ¿Cansado? ¿Cómo lo tiene? Bueno, cansado un poco, pero uno, la verdad que le hemos puesto mucha energía. Por suerte, el estar bien físicamente por mi actividad deportiva me ha permitido recorrer, te diría que en estos últimos días, cerca de 170, 180 kilómetros caminando. Hemos caminado mucho, hemos estado en contacto con las y los vecinos, pero con muchas ganas, mucha energía. A mí me encanta estar y charlar con la gente, cosa que hemos venido haciendo hace rato, ¿no? Fuera de campaña, estos últimos, desde que la pandemia nos permitió salir a la calle, hemos estado en constante recorrido, ¿no? Y en ese caminar, ¿qué es lo que percibe, nota? ¿Hay ganas de participar? De hecho, varios candidatos que hemos entrevistado llaman a votar, a ser parte de esto que es la democracia misma, que mucho costó poder ir a las urnas, pero bueno, es como que uno siente y percibe que hay como un desánimo, además una fecha rara, ahí nomás, a la vuelta de la esquina de las vacaciones de verano, todavía festejando el campeonato del mundo, un poco así, y por otro lado, la elección en sí mismo, ¿qué es lo que percibió usted a la hora de caminar por esas calles? Y hay mucho enojo con la dirigencia política, enojo con razón. Creo que la dirigencia política no ha estado a la altura de las circunstancias. Eso genera mucha bronca. En los barrios la situación está muy complicada, no solo desde el punto de vista económico, sino con calles en mal estado, con problemas de cloacas, problemas de basura, gran cantidad de perros sueltos, falta de servicio de transporte. Y eso es, hay que ir a solucionar esos problemas urgentes de los vecinos, ¿no? El tema de lo que pasa con las cloacas, lo que pasa con el agua y las cloacas en los barrios de Fonavi, es un tema fundamental. Por lo tanto, nosotros vamos a decretar en cuanto a los barrios Fonavi, la emergencia sanitaria para comenzar de a poco a solucionar este inconveniente. No puede ser que no tengan agua, que el tanque no funcione, todo con la excusa de que es problema de los vecinos porque no hay consorcio, cuando la falta de responsabilidad que no hay consorcio es de un IPTV que se retiró hace años y, bueno, el vecino no tiene la culpa de tener que levantarse, tiene que levantarse a las 2 de la mañana a pegarse una ducha, a las 4 para lavar la ropa. Los pibes juegan en toda esa tierra contaminada que queda después de las pérdidas que se dan a lo largo y ancho de la ciudad, porque tenés pérdida acá en la avenida Don Bosco y la tenés en 20 y 25 allá en el límite del 30 de marzo y el barrio Mi Bandera, la tenés en Santa Clara, la tenés en el barrio Inalau, que ni que hablar del Parque Independencia ni las 1016, que creo que es el punto extremo. ¿Y son las principales demandas de los vecinos la cuestión estructural de la ciudad? Sí, bueno, la falta de seguridad. Nosotros hemos creado una Secretaría de Seguridad. Hay que trabajar mucho con la prevención, hay que trabajar con la contención de los pibes, pero también hay que proteger a aquellos vecinos que se ven sometidos diariamente a robos, a delitos violentos. Ayer me contaba una compañera que salió a andar en bicicleta acá por la zona de Lidl y apareció una persona, dos personas más en moto con una 9 milímetros, le robó 5 celulares de las 5 personas que venían en bicicleta. Entonces, que crea una Secretaría de Seguridad que coordine con la policía, de prevención, que esté en contacto con los fiscales. No puede ser que haya delincuentes violentos que entran y salen. Entendemos que hay que prevenir, hay que, con la contención de los chicos, fundamentalmente antes de que se lleguen a estas situaciones, pero bueno, también hay que darle seguridad y garantía al vecino de que va a vivir con dignamente y con tranquilidad, ¿no? Porque los quienes se ven más afectados por los robos son muchas veces los vecinos de los barrios más alejados, más populares, que día a día viven esta cuestión con mucha preocupación, con mucho miedo y con mucha intranquilidad. Sin duda. Sabatella, ¿qué pasó con Samaro? ¿Se enojó? ¿Por qué? Digo, porque hay mucha campaña de cortar boleta y uno pensaba que había como estado. No, por favor, de ninguna manera. Nosotros votamos a Samaro, pero lo que pasa es que cuesta entender un poco esta nueva ley electoral. Nosotros con Samaro, la lista de Samaro ha adherido a nuestra boleta. Siempre estuvo bien en claro que son dos boletas electorales. Nosotros votamos a Samaro, lista completa. Lo que pasa es que nosotros estamos en búsqueda de aquella gente que tiene decidido el voto a otro partido, a un partido que tiene la boleta decidida a un partido definido a nivel provincial, y nosotros tenemos la posibilidad de una boleta corta, estamos, la orientación está dirigida a que quien decidió ya el voto para otro candidato, otro partido, pueda cortar la boleta y poner la boleta corta. Pero nosotros en ningún momento hablamos de cortarle la boleta a Samaro, nosotros votamos a Samaro lista completa. No sé si queda claro. No, digo, uno a partir de ver que eso, si repartía su boleta, la boleta, digamos, de, sin la de la Unidad Popular, con un instructivo de corte. No. Nosotros repartimos, lo que pasa es que la boleta de Unidad Popular demoró unos poquitos días más en llegar. Nosotros arrancamos la campaña el lunes, se demoró la otra semana, llegó 7-8 días después, pero no, nosotros acompañamos totalmente. Eso sí, estamos reclamando al vecino, que tiene, somos un partido vecinal, que necesitamos cambiar la realidad de Viedma, y para ello nosotros convocamos a aquellos vecinos que tienen decidido el voto por otro partido a cortar la boleta del otro candidato. Jamás vamos a pedir que corten la boleta de Samaro, porque nosotros integramos la boleta de Samaro. Cuando entres al cuarto oscuro vas a encontrar la boleta del PAR corta, intendente, concejales, tribunal de cuentas, y la boleta larga en la cual está Samaro. Nosotros votamos a Samaro. Ahora, si hay alguien que decidió votar por Casas, por Beretiné, por Orne, o por cualquier, por Tortoriel o por cualquier otro candidato y quiere votar nuestra propuesta, le estamos explicando cómo tiene que hacerlo, que es muy claro, está establecido así en el sistema democrático, este sistema de arrastre, porque si no te meten en cualquier lista por ahí algún candidato encubierto y bueno, la realidad es que hay que votar por Viedma, porque es Viedma la que está en problema y es una elección provincial que diría que está prácticamente definida, y Viedma es la elección para nosotros determinante. Y esto está charlado y conversado con las autoridades y acordado con las autoridades de Unidad Popular, no es que estamos haciendo algo fuera de que no se haya hecho charlado, ¿no? Digamos, no sorprendió a nadie de Unidad Popular esto que estuvieron haciendo. Y si sorprendió a alguien es porque no tomó conocimiento de lo que se charló y se acordó oportunamente, ¿no? No hubiéramos ido con una sola lista, y nosotros fuimos con dos. Uh-huh. Bien. ¿Cuál es la, si tuvieras que enumerar, cuáles son para usted las tres principales fallas de la gestión de Pesati? Que he dicho que este domingo se evalúa su gestión de estos 4 años a cargo de la intendencia. A mí me gusta evaluar malo nuestro, pero yo creo que el tema más serio es que no se hacen las cosas con la gente. Las obras públicas pueden ser importantes, pero la prioridad la tiene la gente, la decisión, hay que escuchar a la gente, se gobierna con la gente y para la gente. Ejemplo claro de este tema de las bicisendas, en la cual yo estoy de acuerdo con las bicisendas, pero no la forma que se hicieron. No se planificó, no se escuchó a la gente. Entonces creo que ahí radica la gestión, el problema de la gestión, ¿no? Una gestión que no ha escuchado al vecino, no ha estado presente con el vecino, como entendemos nosotros que se debe hacer política, ¿no? Uh-huh. O sea, de mirada, digamos, de estos 4 años de Pesati, ¿usted cree que no escuchó a los vecinos? No se han escuchado a los vecinos. Nosotros creemos que no se ha escuchado a los vecinos, y el vecino es parte fundamental de la gestión, ¿no? Y esto se hace con presencia. Los vecinos reivindican mucho a Jorge Ferreira. Mirá que yo tenía diferencias ideológicas con Ferreira, ¿no? Tenía una mirada distinta de un montón de cosas. Pero Ferreira es un tipo que de las 2 a las 5 de la tarde caminaba a la ciudad y a las 5 agarraba a su funcionario y le decía: aquel pozo en aquella vereda está rota, fíjate aquella pérdida de agua, y esa es la gestión que se tiene que hacer. Es usted un poco, digamos, uno de los... si uno mira la historia reciente de nuestra provincia, de los que primero hizo el llamado de atención a lo que estaba pasando en el justicialismo a nivel provincial, y hoy lo ve al justicialismo realmente dinamitado, en distintas fuerzas, referentes, que incluso en su momento, hace 4 años atrás, militaban y hacían campaña juntos y están en distintos lados. ¿Qué es lo que le produce a usted mirar todo esto, teniendo en cuenta que también ha sido parte de esa fuerza política a nivel provincial? Mira, yo pertenezco a una fuerza política que es eminentemente local, en la cual hay compañeros de distintos, con distintas visiones políticas a nivel nacional, y estamos preocupados no nuestro. Lo que pasa en otros partidos es problema de otros partidos, es página corrida, ¿cómo se dice? Página de la vuelta. Y la verdad que no me motiva a opinar algo que de otra fuerza política, que deberán resolverlo quienes pertenecen a esa fuerza política. ¿Y en algún momento no hubo contactos como para ser parte de esas listas que se armaron? Nosotros charlamos con distintos sectores que nos llamaron para... Hubo intenciones de distintos sectores, de todos los sectores hubo llamados para para que formáramos parte, pero nosotros decidimos, en primer momento la decisión fue ir solos, y después cuando UP adhirió a nuestra propuesta, y siempre nosotros en el entendimiento de nunca bajar la boleta local nuestra, ¿no? Es decir, jugar con la, es decir, participar con la nuestra y con la adhesión. Es decir, no aceptábamos de ninguna manera renunciar a nuestra boleta, corta. Ahí se fue, por eso fue en que no se arrimó a ningún acuerdo con otras fuerzas políticas, porque nosotros no queremos perder la identidad, estamos muy convencidos que vamos a ganar el domingo, pero también estamos convencidos que queremos crear una fuerza local vecinalista fuerte hacia el futuro, ¿no? ¿Le cree el gran acuerdo que se convoca? ¿Le cree el gran acuerdo rionegrino que se convoca? Yo creo que es un copy-paste, me parece, cuando uno ve la boleta, es un copy-paste. Creo que el gran acuerdo rionegrino hay que hacerlo entre todos, pero creo que después de las elecciones, ¿no? Es un gran acuerdo para sacar la provincia adelante, pero es después de las elecciones, con lo que están, con el que gane y con los que pierdan. Nosotros en Viedma, cuando ganemos, vamos a convocar a todos. Por último, y agradeciéndote con la gente, ¿no? Por último, y agradeciéndole el tiempo, bueno, ahí ese minuto que siempre le brindamos a todos los que han hablado acá en nuestro espacio es para que le abra al vecino o vecina que este domingo va a ir al cuarto oscuro. Bueno, que nosotros somos una propuesta que tenemos la camiseta de la ciudad puesta. Nosotros vamos porque queremos cambiar las cosas, queremos sacar a Viedma adelante con el corazón. En nuestra gestión, quien venga por un carguito, un puestito, a ganar un sueldo, no tiene cabida. Sino que tiene que venir sabiendo que acá se va a trabajar las 24 horas del día y que hay que hacer mucho, mucho esfuerzo para comenzar a dar solución a los problemas de la gente. Esto es así, porque cuando conformamos la fuerza y con vecinos de todos los barrios, estamos convencidos que solo con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucha dedicación, con los vecinos, junto a los vecinos y para los vecinos, vamos a transformar la realidad de Viedma. Así que los convocamos el domingo a votar por nuestra fuerza política, por el Par Viedma, aquellos que no tengan decidido su voto a gobernador, que voten la fórmula a San Amaro Roca gobernador, y a los que ya tienen decidido votar otro gobernador, que no tengan miedo en cortar la boleta y colocar la boleta del PAR junto a la misma. Sabatella, gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, Mario Sabatella, hablando con nosotros.